Pero me parece que la causa es esa, me parece que el motivo es que ellos necesitan cubrir las apariencias y tener a la población engañada. Lo que han hecho con la figura de San Martín, que tantas veces comentamos, es el típico recurso al blanqueo por vía de la apelación a la figura del héroe. Y San Martín era masón, luego la masonería es buena. ¿Por qué? Porque San Martín era el padre de la paz. Sí, yo había escuchado de las catedrales, pero no tiene sentido, ¿no? Había escuchado en otros lados decir que detrás del secreto de las catedrales estaban las consignas masónicas, pero en realidad las catedrales han sido construcciones anónimas. Hablo de las catedrales medievales, no de las catedrales modernas, que todo el mundo sabe quién las ha hecho. Pero las catedrales medievales eran anónimas, incluso colaboraba el pueblo entero, el lugar. Y era el orgullo del pueblo saber que desde el abuelo hasta el nieto, porque tardaban décadas en construirse, no se hacían, tardaban décadas, a veces siglos. Pero era un orgullo que pasaba de generación en generación saber que tal familia había colaborado en la construcción de las catedrales. A que me digan que la masonería, en tanto sinónimo de albañilería, tuvo parte en esas construcciones, sí, ciertamente, porque ningún edificio público se puede construir sin albañil, desde ya. Pero no desde el punto de vista ideológico. Yo le decía la pregunta, a él no puede ser que se plantea la imagen, ser el normal de fundamento, o sea, mantener la imagen para cubrir pensando gente, porque si fuera repelente, ¿cómo se va a tomar? Lo que decíamos también respecto al demonio. Si el demonio se me presenta chorreando baba y sangre con el tridente, por menos creyente que sea, le voy a decir que no venga. Ahora, si se presenta con una pinta atractiva, ya sea de mujer o de hombre, y lo más probable es que quiera permanecer cerca de él. El demonio es el primero en blanquearse, hasta que nos posee, una vez que se posee, a la víctima. Por ejemplo, el caso del peronismo, ¿no? Ya desde el comienzo es así porque, digamos... Y yo creo que sí, es un tema polémico que si yo quiero lo vamos a abordar con más detalle, pero yo creo que sí, sí. Perón siempre fue un personaje ambiguo, siempre fue un personaje anfibológico, siempre fue un personaje con un costado oscuro y negativo. Lo que pasa es que él gobernó tres veces su país, y en la primera de esas presidencias hay cosas concretas que él hizo que no han sido malas, que despertaron una gran esperanza en los sectores cristianos y que llevaron a la conclusión a mucha gente de buena voluntad, y que eran obras inspiradas o en la doctrina social de la Iglesia o en el fascismo todavía triunfante, o inspiradas y o debidas a la presencia de algunos personajes que lo rodeaban, que eran de tradición católica. Pero duró muy poco eso, fue muy fugaz. Y lo que predominó fue el Perón anticatólico, masónico, pro-judaico, eso lo vamos a ver con detalle, pro-judaico, con ministros judíos, el Perón que reconoce el Estado de Israel como nación soberana, y la historia del Estado de Israel es la historia de un gran despojo y de un gran contribuyente masónico. Y además hay un libro que se llama El pensamiento del presidente Perón sobre el pueblo judío, que fue publicado por la DAIA en el primer aniversario de la creación del Estado de Israel, y contiene todos los documentos, todos los discursos de Perón a favor de los judíos, en el cual llega a decir cosas escandalosas y vergonzosas, como que es necesario unir a estos dos pueblos, el judío y el argentino, cuyas banderas tienen los mismos colores. Eso está dicho expresamente. Entonces, es un caso más difícil el de Perón porque hay que introducir algunos matices, pero finalmente Perón terminó siendo aliado de la masonería y aliado del judaísmo. Ahora, ese finalmente es un finalmente relativo, porque en realidad, y a eso apuntaba tu pregunta, él ya empezó así. Sí, la primera aparición pública de Perón es cuando Perón fue capitán. Y siendo capitán tomó partido por Justo en contra de Uribe. La segunda aparición pública de Perón importante es cuando era coronel. Y siendo coronel firma las actas de Chapultepec, que son las actas de adhesión a la judío masonería triunfante en el 45. Entonces, como capitán fue capitán justista, como coronel fue coronel de Chapultepec, como general fue el general de la California Estándar y de los tratados más ignominiosos que se hayan firmado en Argentina desde el punto de vista de la dependencia económica. Cuando regresa ya como teniente general, es el comandante de los montoneros. Bueno, entonces hay una especie de línea, de desdichada línea de negatividad, de claudicación. En el medio de esa desdichada línea, yo admito que en la primera presidencia este hombre tomó algunas medidas que fueron importantes y cuyo mérito no se lo quiero restar. Puede ser que se murió, solo. Él estuvo rodeado hasta el final por López Rega, que era masón, convicto y confeso, que escribió varios libros masónicos publicados por la editorial Kier, y la historia del final de Perón está también narrada en la oscuridad de los días en que sucedió su agonía y su muerte. Pero hasta el final estuvo rodeado de esos personajes tenebrosos al estilo de López Rega, que era su brazo derecho. Ahora, yo me pregunto con toda sinceridad, ¿no?, tratando de ser equitativo, ¿cómo es posible que, si yo no soy masón, pueda tener conviviendo conmigo durante 15, 18, 20 años y como brazo derecho a un masón como López Rega? Porque yo creo que esta pregunta cae de maduro. Yo puedo decir, bueno, ocasionalmente lo conoció a López Rega o se contactó con él, pero en la casa de Puerta de Hierro López Rega vivía junto con él y con Isabelita, y cuando él viene a Buenos Aires él vive en la casa de la calle Gaspar Campo junto con Perón y lo atiende, y hasta el momento final, hasta el momento de la muerte, el momento físico fisiológico de la muerte, López Rega está con él. ¿Cómo es posible que si yo no soy masón tenga un personaje así al lado mío? Sí, me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Fue comulgado, ustedes saben. Yo creo que fue la última comunión pública que hizo la Iglesia. O sea, con motivo de la quema de las iglesias y de la persecución de la Iglesia Católica, fue comulgado por Pío XII. Hasta donde yo sé, es el último caso de comunión que la Iglesia ha tomado, o sea, la última decisión de esa naturaleza. No conozco un caso posterior al caso de Perón. Esto ocurrió en 1955, cuando ya el anticatolicismo fue curioso y la acción masónica fue evidente. Yo, bueno, digamos, conozco el tema porque lo estudié, pero era chico, yo tenía 4 años, yo nací en el 51, tenía 4 años cuando Perón fue derrotado, pero aunque les parezca mentira, los recuerdos más lejanos que tengo de mi vida son del año 55, y los tengo por la impresión que me causó percibir lo que percibía a mi alrededor, que era el clima anticatólico. En las iglesias, en las parroquias, había una gran angustia, una gran desolación, la persecución era real, era real. La persecución física, no la persecución verbal, la persecución física. Se encarcelaba, se vejaba, se torturaba, se difamaba, se perdía el trabajo. Si ustedes quieren tener un relato documental de lo que sucedió, les sugiero la lectura del libro del padre Virgilio Filippo. Pero si quieren tener un relato fidedigno, pero más llevadero, porque es novelado, lean el libro de Manuel Gálvez, es una novela que tiene una personaje femenina, como que no me acuerdo el nombre, bueno, se me fue el nombre, es un personaje femenino, no sé cuánto Guzmán, Lucía Guzmán, creo. Es la protagonista femenina que da nombre a la novela. Y bueno, es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, esto hay que verlo con más detalles, ¿no? Con más detalles. Pero fue un hombre nefasto. Lamentablemente fue un hombre nefasto y que engañó a mucha gente, porque es el día de hoy que mucha gente está convencida de que Perón y Peronín. Yo creo que el peor enemigo es el enemigo disfrazado de nosotros. Entonces, el problema del peronismo era el disfraz que tenía, un disfraz acristianado, supuestamente nacionalista, pero ese disfraz con los años se fue perdiendo ya impúdicamente. En el año 54 y 55 fue declarada la persecución, ley del divorcio, ley de discriminación de los hijos, legalización de la prostitución, apertura pública de prostíbulos, propaganda de los prostíbulos, propaganda de los centros espiritistas, asistencia, yo les comentaba el viernes pasado, a ese congreso espiritista de Luna Park bajo el lema Jesucristo Mentiroso. Una gran cantidad de episodios inequívocamente promasónicos y projudaicos. Pero bueno, dejamos acá. Haz inmutibles gracias a un hijo que de tu universo y beneficio y tu hijo que vivís en reglas en séculos y séculos. Amén. Verán que el año pasado llegamos hasta la unidad 11 cuando vimos el tema de la masonería, que fue el último tema que vimos. Entonces quedaría teóricamente terminada la unidad 11, ver la 12, la 13 y la 14. La decisión que tomé fue la siguiente: elegir un tema de cada unidad que me parece representativo e interesante y dar ese tema de cada unidad en cada unidad.